Twisted and deranged. I ate that little game you had called. Crying lightning. No olviden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. No cause for emergency. 5-minute drive. In my imagination, you're waiting, lying on your side, with your hands between your thighs. Su primer concierto, la banda ensayó en el garaje de Turner durante un año. We'll be right back.

De la banda aumentaría gracias al lanzamiento de AM, el quinto disco de la banda, y el que obtendría mayor éxito a nivel comercial. AM se convirtió en su segundo álbum en entrar en el top 10 del Billboard en Estados Unidos, siendo también certificado platino en el mismo país.